pasamos el tiempo sin saber qué hacer. Cansados de hablar por hablar y casi nos damos de hostias en un bar. Aquella fue una noche extraña, entre jaquecas y migrañas, pero al llegar años ya, y me ha dado por echar una vista atrás. Había fiestas por amarillo, tenía una sensación rara en tus ojos, estaban de tu habitación, disimulando cambiamos un colchón.